falsa, demasiado manipulada. Odioso mundo, patas arriba. Su lugar debería ocuparlo Gallardón o la infanta Cristina. Que en los muros de cada ciudad ponga el FOL libertad, que nadie se pueda olvidar. El gobierno oculta que hay presos políticos, pero empieza a arder su circo. A echar leña te invito, mientras el presidente de Bankia reía. Alguien aguantaba las lágrimas en una celda fría. Idiotas, creéis que la represión es la solución. Jodisteis al FON y más pueblo los ojos abrió. Hay juventud combativa dispuesta a plantar cara, como el fusil de Guevara al ejército de Batista. Alfón por ti luchaba, no es un terrorista. Ayudemos la que resista hasta la celda más helada. Esto ya jamás lo podréis parar. Habéis tomado a la gente por demasiado subnormal. Lo haremos por el fin a esta pesadilla y que la calle pueda escupir a su pirámide podrida. No vais a lograr ocultar el caso. Somos luchadores, no vuestros payasos. Os saldrá caro si queréis hacernos daño. Somos antifascistas, estamos preparados. No vais a lograr dejarlo solo. Joderos, cada vez más somos. Tenemos el arma de la razón. Seguiremos resistiendo. Libertad al FON. Libertad al FON. Libertad al FON. Pedimos justicia, no compasión. Soltarlo, corruptos. Libertad al FON. Me dice, señora, si por pensar como usted piensa tuviéramos que meter a la gente en la cárcel, tendríamos que tener a media España. Que pensé yo, para mí eso quisierais vosotros, tener a esa media España en la cárcel. Lo que quieren es enganchar a mucha gente, criminalizar a mucha gente, asustar a mucha gente, amedrentar a mucha gente, para que dejen de organizarse. Pues eso, os ponía este audio, ya os habréis enterado del caso de Alfón, un chaval de Vallecas que fue detenido en la huelga de general, víctima de un montaje policial, que al principio habéis oído que hablaba su madre, que la entrevistaron unos compis de aquí de Radio Ela, de La Casa Incendiada, que bueno, pues desde aquí os recomiendo que escuchéis el programa y la entrevista que, bueno, que le hicieron a su madre, que pedazo de mujer y pedazo de madre, que imaginaros vaya percal que tiene, y la tía está haciendo todo lo posible. Y nada, luego habéis escuchado una canción de Pablo Hasél, que bueno, que aunque el estilo no es lo que se suele escuchar en este programa, bueno, pues en este caso el tipo de música pues tampoco era, bueno, pues era lo de menos y la letra estaba bastante guay, así que he dejado los 4 minutacos de canción. Y bueno, decir en torno a este tema que el grupo de apoyo de este caso, de Alfón, ha creado un blog que se llama alfonlibertad.wordpress.com, que podéis echarle un ojo si no sabéis muy bien de qué va el tema. Porque bueno, que además no solo en Madrid hay cosas, que en el resto del estado también se están haciendo actividades para apoyar a este chaval, y por ejemplo en Zaragoza sé que se va a hacer una concentración el sábado 29 de diciembre en la Plaza de España, de ahí de Zaragoza, así que los que nos escucháis desde Radio Chabolo ya sabéis, 29 de diciembre a las 6 en Plaza de España. Y bueno, me parece que el 28 se van a hacer cosas en el resto del estado, el viernes, incluyendo por ejemplo en Málaga, que también sé que se están movilizando ya. Y bueno, pues aquí en Madrid van haciendo convocatorias y van a hacer una marcha este fin de pasado, pero la han pospuesto porque el gobierno la ilegalizó y bueno, pues no querían problemas, así que nada, estaremos al loro de a ver cuándo se hace para ir a apoyar y ya os iré comentando. Y bueno, pues como os decía al principio en la sintonía, pues tenemos hoy con nosotras a unos compis, a 4 amiguetes que han venido desde el Ateneo Libertario de Hortaleza, que es un espacio que está no hace mucho en la zona del norte de Madrid, entonces han venido un poquillo para hablar de su espacio y comentarnos lo que se hace por su barrio y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Muy bien. Hola. ¿Os apetece presentaros para la gente que nos esté escuchando? Venga, pues dale. Bueno, yo soy Juan. Un placer estar aquí. Sí, yo soy Javi también. Yo Jaime. Y yo me llamo Carlos. Pues saludo muy bien, chicos, pues bienvenidos y gracias por haber venido a visitarnos aquí a la Casa de la Bomba. Que bueno, por cierto, yo estuve este sábado allí en el Ateneo por primera vez. Que igual se me tenía que caer un poco la cara de vergüenza por haber tardado tanto, pero ojo, que está muy chulo el espacio, me gustó un montón, enhorabuena por eso que os estáis currando, y bueno, por eso y por las actividades que hacéis, que están súper chulas, le estáis dando un montón de vida al barrio, y nada, pues ya vamos a pasar a comentar un poquillo eso, el Ateneo de Libertario de Hortaleza. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha un Ateneo en Hortaleza? ¿Cómo surge, Juan? Pues... bueno, la verdad es que hasta todo surge un poco a raíz del 15M, ¿no? Uh-huh. Realmente. Como sí que estábamos por el barrio dispersos, pero a lo mejor a raíz de las asambleas que empezaron a surgir los barrios y todo eso con el 15M, pues nos empezamos a conocer un poco, pues gente que teníamos una sensibilidad libertaria, ¿no?, en el barrio y que no nos conocíamos de antes. Entonces, uh-huh, a lo mejor estábamos en pequeños grupos, pero eso desencadenó el que nos conociéramos por primera vez. Uh-huh. Y poco a poco, hablando de intentar hacer algo en el barrio, pues sí que yo creo que teníamos todos la sensación, nos estábamos un poco cansados de que si querías participar en algún colectivo o hacer una cosilla, como siempre tenías que ir al centro, ¿no? Entonces era al final como ir a currar, que te tenías que estar una hora en el metro para ir a una asamblea. Y teníamos ganas de actuar un poco en nuestra zona. Uh-huh. Y así poco a poco pues salió la idea del local y no sé. Es que hemos dicho lo de que contestara Juan, porque de los cuatro que hemos venido, Juan es el único que estuvo desde el primer momento. Uh-huh. Luego nosotros tres ya como que nos pasamos pronto, pero ya como que se habían empezado a juntar. Uh-huh. Sí, conocimos el proyecto un poquillo más tarde, pero vamos, desde la primera fiesta que se hizo para la autogestión y para conseguir abrir el local, pues ya nos fuimos conociendo y ya decidimos entrar a formar parte ya definitivamente del proyecto en sí, de la asamblea. Que la inauguración fue enero, febrero del año pasado, sí, ¿no? Sí, vamos a hacer ahora un añito. Dentro de poco. Entonces sois todo gente del barrio, más o menos. Sí, de sí. Sí, gente que o reside ahí actualmente o ha vivido o pasa mucho tiempo allí, pero sí, somos gente de por allí. Muy bien. ¿Y como objetivos así que tenéis como asamblea, podríais decirnos...? Bueno, uno de los objetivos es el proyecto en sí mismo, ¿no? Uh-huh. La continuidad del proyecto y que tenga un recorrido más o menos largo. Pero bueno, hablando también un poco así y tal... Pues no sé, veíamos que siempre, pues un poco lo que comentaba Juan del tema de la zona centro, ¿no? Que un poco para cualquier referencia que se necesita o que, pues de temas de distribuidoras, de un poco de material de difusión libertaria, ¿no? Pues que te tenías que desplazar un poco, entonces uno de los objetivos que se planteó ser eso, un poco un centro también en la zona norte de Madrid de difusión un poco de las ideas libertarias, ¿no? Porque en Hortaleza sí que había algún proyecto también libertario, pero yo por lo menos por la edad que tengo no lo llegaba a vivir y a disfrutar. Ah, vale, dices, en el pasado había cosas. Sí, había hasta el proyecto, ¿no? El de la Eriza... Estuvo la Eriza Subversiva hace años, también se formó... Antes estaba el CAL, no sé qué más había. Sí, pues ha habido varios pues, proyectos, ¿no? Pues sí que ha habido un tiempo de vacío, bastante sí, largo. Sobre todo lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que coincidimos, que esa falta de tener ahí un punto de... Pues no sé, de... Un punto de referencia. De referencia... ¿no? Y de encuentro, ¿no? Y de encuentro también, efectivamente. Y un poco el poder actuar desde tu barrio con una afinidad ideológica y más grande, ¿no? ¿Y cómo es que le llamasteis Ateneo? Porque últimamente como que está muy acostumbrada la gente a ponerle siempre CSA, CSE y eso, ¿no? Así como centro social siempre. Uh-huh. O sea, que está guay, ¿eh? Pero ¿por qué lo pensasteis así? Porque somos unos nostálgicos. No, sí que... Bueno, el debate del nombre fue bastante largo y ¿Ah, sí? aburrido. Sí. Pero yo, por ejemplo, sí que tú lo viviste, ¿no? El Ateneo Libertad y Hortaleza, porque era recuperar un poco, no sé, aparte de, pues, no sé, darle la etiqueta, yo creo que tiene su parte a lo mejor negativa, que puede echar a la gente para atrás, pero tiene una parte positiva, ¿no? Yo uh-huh. creo también. Y el hablar, no sé, como el recuperar, ¿no? Toda la trayectoria que había antes de los Ateneos Libertarios, ¿no? Como punto de encuentro, punto de debate. De la cultura del pueblo, ¿no? Que al fin y al cabo fue lo que fueron estos espacios. Sí, yo decía lo de la etiqueta de libertaria por recuperar la palabra un poco libertaria, anarquista, ¿no? También. Que a veces yo creo que está bastante desprestigiada y tampoco uh-huh. nos tenemos que avergonzar de ella, ¿no? Uh-huh. Somos anarquistas y somos gente maja y normal. No vamos encapuchados también. Y sobre todo porque, no sé, a mí me gustaba lo de Ateneo Libertario, porque cuando lees los libros, ¿no? De que decías que los obreros se iban, ¿no? Que después de trabajar iban allí y como para formarse, para discutir, para pelear, al final, pues intentar recuperar un poco, no sé, esa dinámica que sí. existía antes. La figura de esos lugares, ¿no? Que tenía un poco el pueblo como alternativa un poco real a todo lo que, a lo poco que el sistema les daba para... para sí. la cultura, ¿no? Claro, y donde se creaba su cultura, ¿no? Claro. La cultura popular. Uh-huh. Eso es. Perfecto. Oye, y el otro día cuando fui vi que estabais muy cerca de la Asociación de Vecinas y Vecinos del Barrio. ¿Qué tal relación hay? Sí, la hay porque, bueno, en temas como en la huelga y demás historias, Hortaleza es que tampoco es un barrio muy grande, ¿no? Entonces, pues más o menos la gente está un poco, que al fin y al cabo todos nos conocemos las caras y todos somos los mismos. Entonces, uh-huh. A la hora de formar un poco pues grupo y hacer grupo pues para temas como la huelga y todo esto, uh-huh. que hay que salir un poco más masivamente desde el barrio, pues sí que tratamos de hacerlo conjuntamente ahí con uh-huh. ellos, ¿no? Se puede decir que es más puntual, a lo mejor. Sí. Es que os preguntaba esto, porque el otro día cuando fui me dio la sensación de como que a vuestras actividades va gente como del barrio. No sé, me dio la sensación de que había gente así como mayor y así que igual como que no los ves del gueto y que sí. está súper bien y que parece que sí que llamáis a gente del barrio. Claro, uno de los objetivos también que hemos comentado antes era eso, ¿no? Ya una vez te descentralizas más de todo el centro de Madrid y sales un poquito al barrio, tienes que abrirte más porque... O sea, uno de los objetivos es eso, salir un poco del gueto, ¿no? Y abrirnos un poco más a toda la gente. Y a gente que a lo mejor no tiene ideas libertarias, pero que sí que se pasa habitualmente dentro del Ateneo, participa de distintos proyectos que hay, o acude a las charlas, etcétera. Bueno, con los cines de verano era una maravilla eso. Claro, claro, porque si has visto que había un parquecito fuera, ¿no? Y ¿sí? en la pared proyectábamos ahí pelis de contenido social los domingos, lo hemos estado haciendo en verano y bueno. ¡Jo, qué chulo, eh! Es que eso tenía que estar muy bien, tenía muy buena pinta ese parquecillo para el verano. Pues sí, venía un montón de gente ahí, la peña con los bocatas y eso, a cenar ahí, la guay. Sí, sí. Joder, qué bien. Voy a seguir preguntándoos un poquito cosas, pero he traído música, entonces voy a ir poniéndola también, ¿vale? Y así vamos dando algún sorbo a la chevecha y demás. Pues lo primero que he traído un montón de cosas de Zaragoza, porque estoy un poco nostálgica. Entonces voy a poner una canción de Cocadictos, ¿vale? Que se llama Fiel siempre al vicio, y luego os comento un poco de qué va este grupo y me decís si lo conocíais o no. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Cocadictos con su tema Fieles Siempre al Vicio. Esto es un disco que sacaron el Bazofia Records, que es un sello mitiquísimo de Zaragoza. Este disco lo sacaron allá en el 2003, sacaron la edición en CD y una edición súper guapa en vinilo también. Y bueno, no sé si conocíais vosotros este grupo. Es un poquillo desconocido, quieras que no, porque bueno, eran de los primeros 80 o así, estuvieron, creo que vivió este grupo del 81 al 85, así más o menos. Y bueno, pues son un poco conocidos porque en su día no llegaron a editar nada así en plan bien, editaron dos maquetillas, pero no llegaron a editar así gran cosa en plan profesional. Y bueno, de hecho, la cantante que se llamaba Coca, que de ahí venía el nombre de Cocadicto, sino de la droga, pues se vino a Madrid en aquel entonces, en los años 80, para ver si el de Spansuls, el que fichó a Scorbuto, bueno, pues para ver si él les editaba un disco o algo. Y total, que llegó la policía y estaban los de Spansuls, estaban Scorbuto y ella, ¿no? Entonces, joyas. Entonces la policía vio las letras de la maqueta de Cocadictos y vio las letras del disco de Scorbuto y no les gustó nada. Y ahí fue una anécdota, por lo visto, súper mítica de cuando a Scorbuto les detuvieron aquí en Madrid. Sí, sí. Y bueno, total que Spansuls nunca llegarían a editar a Cocadictos, supongo que después del trauma este. Creo que fue abogada Cristina Almeida. Sí. ¿Qué dices? De Scorbuto. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Brutal. Sí, sí. Pues y mira, les aplicaron ley antiterrorista a los Scorbuto. Sí, sí, sí. Ya sí. Ves. Y nada, yo creo que por eso no son tan conocidos como grupos de la época como la UBI, Legales y el Cuarto Reich, que claro, tocaron con ellos. Realmente son de la misma época y tocaron un montón de veces con ellos, pero como no llegaron a editar nada así en plan pro, pues nada, tuvieron que venir los de Bazofia Records 20 años después para conseguirlo. Pero eso, el pedazo de edición que se hicieron, las canciones están súper bien, muy recomendable. Yo el tema lo he escuchado no sé qué grupo versionándolo. No, sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este tema es conocido. Sí, vamos, yo me lo sé ahí, pero por eso no sé de qué grupo se lo he visto versionar ahí. Mira. Bueno, pues eso, pues nada, estamos escuchándolo este fondo también y bueno, pues mientras tanto vamos a seguir hablando un poquillo del Ateneo Libertario de Hortaleza, que por cierto está en la calle Santa Susana 55. Sí, local 8. Local 8. Local 8 y el metro es Parque de Santa María. Santa María, en la línea 4 en la marrón. Eso es, sí. Eso, que para que os paséis a echar un ojo ahí. Por... Que no está tan lejos como parece. No. Como la gente se queja mucho, pero no está tan lejos. No está tan lejos, no. Es culpa de la línea 4. Bueno, pues nada, me estabais comentando eso, que se hacen bastantes cosillas, que en el verano hicisteis el cine de verano este tan guapo. Y bueno, pues ya que estabais hablando un poco de actividades, ¿qué tipo de actividades, además de esa que nos comentabais, realizáis? Bueno, pues... lo que tenemos así como un poco pilares básicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera del Ateneo en cuanto a grupos. Uh-huh. Son cuatro. Que bueno, si se me olvida algo, ayudarme, ¿eh? Son solo cuatro. Uno es el grupo de boxeo, el taller de boxeo, que pues que lo lleva un compa del barrio, que está un poco enfocado ahí para chavales y eso del barrio. Uh-huh. Hay un grupo también de aprendizaje colectivo de género que justo hoy se están reuniendo a las 8:30, ¿eh? ¿No? Los martes. ¿Ese de qué va más o menos? Bueno, pues contar vosotros ahí. No, pues es un grupo semicerrado, mixto, ¿no? Pueden entrar tíos y tías y realmente lo que hacen es debatir. Yo creo que este curso pasado estuvieron debatiendo sobre el amor romántico. Ajá. Y ahora está más enfocado haciendo una serie de casos prácticos, ¿no? Analizar todo desde una perspectiva de género y analizar determinados casos, los roles masculinos por excelencia, los roles femeninos, ¿no? Y uh-huh. Estrategias para intentar cambiarlo más, siempre más, pues eso, cosas que puedas hacer, ¿no? En tu vida cotidiana. Uh-huh. También tener, pues eso, un pilar básico de teoría, leen textos, etcétera. Uh-huh. Y la verdad que está funcionando bastante bien. Sí, es un proyecto que lleva prácticamente desde que se abrió el local junto al boxeo. Uh-huh. Vale, ¿y qué más cositas? Luego tenemos... ¿Qué más tenemos? El aula de sonido, que... Bueno, es un proyecto ahí que... que ha empezado hace unos meses a gestionarse un poco, que es una de las salas que tenemos en el local. La hemos destinado un poco a que sea una, pues eso, un aula de sonido, ¿no? La hemos insonorizado de momento, que es el curro que llevamos hecho, que bastante nos ha costado. Y pues un poco destinado a... pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Un poco a querer huir de todo el tejido comercial que está relacionado con la música, ¿no? Y con la música de tipo amateur que hay en Hortaleza. En Hortaleza siempre ha sido un barrio así que, ¿no? Que ha habido como muchos grupillos y se ha ensayado mucho, pero la realidad es que hay que tener dinero para hacerlo, si no, no puedes. Y bueno, queríamos dar una alternativa un poco real y factible para todo el mundo, a que pueda hacer cualquier cosa que esté relacionada con la música y con el sonido en general en ese espacio. Claro, no solo lo queríamos plantear como local de ensayo, sino también a ver si se pudiera grabar radio. Sí. Y no sé, grabaciones musicales, de maquetas, claro. Grupos de rap que hagan ahí sus historias, no sé, lo que a la gente se le ocurra un poco, ¿no? Uh-huh, muy luego guay. También habíamos hablado a ver si pues podíamos hacer también talleres de bricolaje, ¿no? De tema instrumentos, bricolaje y musical, arreglate sí. Tu propio bajo, tu propia guitarra. Es súper interesante, ¿eh? Autogestión en sí, ese claro, nivel. Sí, nos gustaría un montón hacerlo también. Qué sí. Chulo. Y así que nada, pero bueno, estamos ahí construyéndolo un poquito. ¿Y cuál es el último proyecto que se nos olvida? De pedagogía. Ah, de efectivamente. Pedagogía. Guay también, otro grupo de trabajo pedagogía, pero bueno, que ha empezado... Acaba de empezar ahora, sí, ¿no? Es la idea de montar... Pues ahora están teniendo debates, ¿no? Sobre pedagogía libertaria y la idea es montar una ludoteca dentro del Ateneo para trabajar con chavales y tal, y la verdad la, que la realidad es que hay chavales, ¿no? Hay críos sí. Que se pasan mucho por el local o bastante a menudo, depende también un poco de la época, ahora por el frío un poco menos quizás y eso. Sí, tenemos una zonilla habilitada, pues lo típico, con juguetes, sí, un espacio para que puedan tener allí, ¿no? Su intimidad y tal. Y eso, en verano la verdad que se les ve mucho más, ahora, sí, ahora por el frío influye bastante. Claro, se quedan ahí con el Messenger. No, más pequeños vienen. Ah, ¿sí? Sí. Los dejan sus padres y se van al bar y dejan a las juventudes libertarias. Y luego también lo que tenemos es la biblioteca y la distribuidora. Que bueno, también pues están empezando... Y la videoteca. Y la videoteca, sí. Está empezando también. Una fase embrionaria. Sí, pero bueno. Acumulando material y demás. ¿Y en la distribuidora qué tipo de material tenéis? Bueno, en realidad ninguno de los que estamos aquí no estamos en la distribuidora, pero es un poco el material que se puede encontrar un poco habitualmente, ¿no? En cuanto a fanzines, un poco libros así que un poco más de referencia o que están saliendo ahora últimamente, pero un poco eso, tenerlo un poco accesible en la zona de allí de Hortaleza. Muy guay. Sí, también distribuimos pues revistas, el Contrahistoria, creo que está... No sé si sí. Está otra de Abas Contadas también tiene allí huequecillo. Hay unas cuantas cosillas. Muy bien. Bueno, pues venga, voy a poner otro temilla, ¿vale? Antes de seguir. Ahora le toca el turno a otro mitiquísimo grupo de Zaragoza, Cáncer de Escroto, que pensaba que me había dejado el CD metido en casa en la radio de casa, pero no, lo había metido ya aquí, se me había olvidado. Entonces, nada, os voy a poner una canción que se llama La Actriz y luego la comentamos un poquillo. Ha pasado mucho tiempo y de ti no me he olvidado. En mi recuerdo perduras desde mi niñez. Y ese cuerpo tan perfecto. Quita tan dulce. ahí estaban Cáncer de Escroto. ¿Os sonaba este grupo o qué? Sí, sí, lo que pasa es que la canción no la conocía. No la conocía. ¿Habla de alguien en concreto? Pues sí. Sí, ¿no? Es que no sé si lo dice o no. No lo dice. Ah, sí. Pero es del... Creo que es el primer disco que sacaron, que se llama Mundo Inmundo, que es súper mítico porque sale una persona cagándole en la cara a un tío. Y nada, esta canción en su día hicieron un videoclip que lo hicieron entre Bazofia Records, porque hay gente de Bazofia Records metida en Cáncer de Escroto, y un chaval que se hacía llamar su proyecto Producciones El Pesi. Entonces hicieron un videoclip súper currado para esta canción y lo presentaron en Sociedad en un cine porno de Zaragoza. cuando todavía era un cine porno, porque ahora ya lo derribaron y creo que pusieron un Mercadona, un Eroski o algo así. Joder, y lo presentaron en un cine porno. Yo fui a esa presentación y estuvo súper guay, todo el mundo se puso sus mejores galas. Y por supuesto con papeles de periódico en los asientos y botas de agua, ¿no? Os quedasteis a la proyección. Claro, sesión continua, ¿no? Tenían los cines. Pero eso, muy guay, muy guay. Así que nada, ahí estaban los Cáncer de Escroto, mitiquísimo grupo que por fortuna siguen, aunque haya habido algún cambio de formación ahí, pero bueno, estaban guays antes y también ahora, en mi opinión. Y bueno, pues nada, seguimos hablando del Ateneo de Hortaleza un poquito más. Y bueno, yo quería preguntaros, para que le contéis un poco a la gente, yo el otro día estuve y vi el espacio, explicar un poco cómo es el espacio. Bueno, pues... Tú te toca. Sin vergüenza. Pues nada, el espacio está a pie de calle, eso es lo que hemos dicho, pues local número 8 era. Uh-huh. Y nada, pues según abres, pues tienes como una sala diáfana bastante grande. Y ahí es donde está la biblioteca, la distribuidora y el espacio para los chavales, la ludoteca. Y luego la planta abajo es donde el antiguo trastero lo hemos transformado en local de ensayo. Uh-huh. Bueno, local de ensayo, el local este de música. Sí. Y está la cocina, un comedorcito pequeño y el baño. Uh-huh. Y luego arriba hay como una tercera falsa planta. Y nada, ahí es donde hacemos las asambleas. Está también el taller, ¿no? Sí. Una sala que tenemos destinada un poco a un futuro taller, que será. Y está el registro. Uh-huh. Que se va... Bueno, archivo. El archivo. El registro. El registro civil. Ya casáis a gente y así. Libertariamente, claro. Y nada, pero la mejor forma de verlo es pasarse, joder. Claro que sí, claro que sí. Y es alquilado, ¿no? Sí. ¿Lo estáis autogestionando por medio de diferentes actividades para sacar pasta? Ajá. Y eso, ¿no? Sí, se decidió eso, ya que es un proyecto, ¿no?, de medio-largo plazo, apostar por los alquileres, ya que pues en la zona del barrio tampoco es una cantidad de dinero que no podamos hacernos cargo entre todas. Uh-huh. Y pues se decidió eso, para que tuvieran una pequeña continuidad o en el tiempo, decidimos alquilar, y la verdad que el local estamos muy contentos con él. Yo creo. Sí, lo estamos. Sí. Tuvo mucho curro al principio, de sí. Cómo estaba al principio a cómo está ahora. Claro. Las así horas, ¿eh?, que se han metido ahí. Es que era una asociación scout, eso. Ah, claro. Es verdad, me dijisteis. Sí. Y lo tenía destrozado, ¿eh? Y lo tenía destrozado. No hablaba nada bien de los scouts. A saber a qué se dedicaban los scouts. De ser que se pegaron buenas fiestas antes de dejar el local. Sí, sí, sí, sí, sí, porque había ahí de todo. Pero bueno. Y, o sea, la realidad, bueno, no sé si yo, como no hemos dicho, no estuvimos desde el principio, ¿no? Pero no sé si se llegó a plantear un poco el proyecto como ocupación, no sé si... Sí, sí que tuvimos ese debate. Uh-huh. Pero como mejor no queríamos, por el tema de la estabilidad, ¿no? Que no queríamos entrar en la dinámica de, ¿no?, de entrar, desalojo, entrar, empezar de nuevo, desalojo. Yeah. Sino por darle un poco de continuidad en el tiempo, pues... Uh-huh. Y sobre todo, bueno, vimos que de momento podemos ir tirando. De momento se está llegando bien para gestionar el... Sí, hombre, ahora con lo del desalojo de Casa Blanca, que hemos ahí... Hemos sufrido todo bastante mucho con ese espacio en el centro. Varios colectivos lo están sufriendo. Sí, sí, se ha notado un poquillo el bajón, pero bueno, ahí damos tirando para adelante. Sí, el un poco lo que el sistema que tenemos, ¿no?, es de cuotas un poco voluntarias, la peña que uh-huh. formamos parte un poco del proyecto. Uh-huh. Y luego con las distintas modos de financiación, que hacemos charlas o cafetas o alguna o fiesta. O conciertos donde tocáis. O conciertos de grupos de Madrid. Sí. Se empezó al principio, pues estuvo mucho tiempo haciendo comedores todos los domingos. Uh-huh. Es verdad. Y ahora ya se ha abandonado un poco esa opción y se están haciendo cafeterías por uh-huh. la tarde. ¿Pero como todos los días o más bien los fines o así? Se hacía los domingos. El comedor se hacía los domingos, sí. Los dejamos de hacer porque estaban ahí ahora también por eso, el invierno, que yo creo ya. que es un poco, fastidiado para eso. Y pues eso, hemos decidido hacer las cafetas, que las estamos haciendo más o menos cada dos semanas, ¿no? Sí. Las solemos hacer los viernes o los sábados, lo vamos uh-huh. anunciando ahí en la web que tenemos. Un poco para, pues eso, para la financiación pura y dura del proyecto. Para esas cafetas yo sé que contáis con alguien que es una gran chef, porque yo el otro día fui. Uf, sí. Un saludo a Maribí desde aquí. Un abrazo. Y me cené unas tostas ahí con unas salchichas veganas súper riquísimas. Sí, es espectacular, la verdad. Maribí que cocina muy bien. Tiene premios de cocina vegana. Sí. Veganadría, tiene el veganadría. Joder. No, pero la verdad es que ahí tenemos un filón muy gordo con lo de la comida, ¿eh? Está guay, ¿eh? Sí. En un centro social que haya ahí alguien que cocine guay para las cafetas, eso es un reclamo. Sí. Está bien. Nos está enseñando poquito a poco a los demás sí. ahí. Claro, hay que salir, se ocurre un taller. Quedó en el aire, ¿no? Lo de empezar a hacer talleres de cocina, claro. Sí, porque, joder, la verdad es que es exagerado. También hace unos postres buenísimos. Sí, sí. Espectacular. Oye, y quería preguntaros también un poquillo por el programa de radio, que aquí habéis venido una representación del programa Hortaleza Caos, ¿no? Hemos venido los dos. De 100%. Una buena representación. Bueno, y Juan, que cada vez viene más, que es le verdad, gusta. Es verdad, se está acoplando poco a poco, me ha parecido. Sí. Últimamente le tenemos ahí. De compañía. Es que sea a la hora que quedan, entonces ya me presento yo. ya parece sin cara, mi semola. Son muy educados. Bueno, pues nada, vaya por delante que yo soy fan, ¿eh? Yo... Sí, me escucha la gracia. Joder, guay. Pues... Sé que vosotros me escucháis porque os oigo. Sí. Pues nada, muy, no sé, cada vez con más ganas. Empezaba así un poco con la tontería. ¿Cuándo empezasteis? Pues empezamos en casa de Javi grabando. Empezamos, sí, hace un año o así. Sí, un poquito más a lo mejor. Uh-huh. Pues nosotros no estábamos ahí como muy metidos en el mundo de la radio, no conocíamos mucho, ¿no? Y empezamos a escuchar ahí, que siempre lo decimos, escuchamos Catado Pain, nos empezamos a aficionar ahí al programa y dijimos, joder, podemos hacer nosotros radio ahí también. Si esta gentuza hace eso, por favor. Y pues eso, ahí empezamos, en mi casa, con los micrófonos del SingStar, que es otra anécdota que siempre contamos. Brutal. Y pues hasta ahora, 30 programas, ¿no? Hicimos el blog y los íbamos grabando en casa, no sé si llegamos a hacer a lo mejor 4 o 5 en casa. Y luego pues teníamos ahí una colega de toda la vida del barrio que lleva mucho tiempo animándonos, pues la chica esta estaba metida en Radio Enlace, es la radio ahí del barrio, de Hortaleza, y toda la vida siempre nos animaba a que hiciéramos cualquier programa, ya no de música o lo que fuera, sino siempre nos echaba para adelante, en plan, joder, venís aquí a Radio Enlace, que si lo planteáis bien, pues yo qué sé, podéis haceros un programa. Uh-huh. Y pues no sé, pues eso, pues con Javi a lo mejor una tarde muerta, decir, venga, joder, vamos a tirar para adelante y vamos a empezar con el programa. Y de casa de Javi pasamos a Radio Enlace. Uh-huh. Bueno, que para quien nos conozca, decir que hacéis un programa punk, habláis un poquillo, es bastante entretenido porque habláis que sí de vuestras cosillas, de lo que vais a ver, tal, sí. Y además vais metiendo buena música, ¿no? Punk, hardcore, un poco así variado, pero en esa línea. Sí. Y nada, que el blog que decías se llama Hortaleza Caox. .blogspot.com, que bueno, ya pondré el enlace en el blog para, no sé si hay alguien que escucha el mío y que no escucha el vuestro, para que se pase por ahí con un clic. Guay. Y nada, lo que comentábamos el otro día un poco, que pues desde el principio decidimos la opción de hacer un programa de 100% música, uh-huh. de no mezclarlo con otras cosas. Uh-huh. Y yo qué sé, de momento estamos a gusto así. Sí, estamos también un poco fruto de empezar, de la inexperiencia un poco, de que tampoco te atreves mucho a meterte con otros temas que son un poco, a lo mejor, un poco más delicados y conllevan trabajarlos un poco más, ¿no? Y que no es como, pues como poner música, que al fin y al cabo los grupos que conocemos, lo poco que sabemos, lo contamos. Sois gente responsable, no como yo, que digo aquí cualquier cosa y me da igual. claro. Investigativa. No, pero eso, empezamos. Estábamos muy cómodos con este formato, sí, de momento. Nos gusta, no sé si a la gente que nos escucha o tal. Hombre, nos dicen que se ríen, por lo menos, como porque me gusta. El formato, sí, sí. Es contarlo. Es muy entretenido, está muy guay. Claro, lo que nos ha pasado durante la semana lo contamos y mientras tanto pues ponemos música, ¿no? Pero estamos muy contentos y ojalá sigamos. Llevamos ya 30 programas, algo así. Sí, 30. Y ya pues no sabemos hasta cuándo seguiremos con esto, pero de momento no tenemos intención de dejarlo. Claro que no. Estamos muy a gusto. Pues muy bien, y nada, a lo mejor en un futuro igual hasta lo emitís desde allí, desde el Ateneo, ¿no? Sí, bueno, joder, sería la leche, estaría, ¿no? Como proyecto de ahí de futuro y para darle un poco de vida al aula de este de sonido que hemos dicho, ¿no? Empezar ahí una emisión, ¿no? De programillas ahí desde el Ateneo que... Tenemos que aclararnos las ideas primero, pero sí, yo creo que lo suyo. Que estamos ahí pensándolo, sí. Pues nada, muy bien, desde aquí, oye, enhorabuena, que a mí me gusta un montón y a seguir así. Joder, muchas gracias. Y nada, retomando un poquillo el tema del Ateneo Libertario de Hortaleza, quería preguntaros, ya que estáis aquí, bueno, porque fue hace poco la huelga general y en la cobertura que hicimos Radio El, así que llamamos a gente que estaba por Hortaleza, uh-huh. Y quería preguntaros si os apetecía comentar un poco cómo fue el seguimiento de la huelga por vuestro barrio. Vale, pues dale. Bueno, lo que contaba un poco Javi antes, empezamos a coordinarnos y a trabajar con todos los colectivos del barrio. No sé, con las asociaciones de vecinos, las asambleas del 15M, uh-huh. Un poco salió una asamblea bastante plural. Y bueno, la verdad es que... En general, ¿diríais que estuvo como bien representada la huelga en el barrio de Hortaleza? Bien representado en el sentido de que había, no, de que éramos gente y de, sí, que éramos un grupo de gente. Sí, que hubo, por ejemplo, una manifestación que yo creo que fue bastante masiva. Fue un pasacalles, ¿no? Como a mediodía, que se acabó en la junta electoral. Que hacía mucho tiempo que no había habido una manifestación así en el barrio, pero sí que veías un montón de comercios abiertos, ¿no? Entonces era un poco la contradicción. Claro. O sea, tuvimos bastante apoyo porque se juntaron gente que salió de los institutos públicos y de sanidad, etcétera, y sí que nos juntamos un buen número de gente, pero vamos. Y luego, yo que sé, también un poco la dificultad que entraña juntarte con gente con la que no trabajas a diario para hacer cosas puntuales. Ya, es un reto, que cuando, ¿no?, se da el momento, pues es complicado, ¿no? Decidir un poco al unísono, y que ya son grupos mucho más heterogéneos que cuando estás ahí metido en el ajo surgen un montón de complicaciones, de contradicciones y... Sí, es lo que yo quería decir. No, que actuar bajo unos mínimos bajo unos mínimos con grupos tan variados de distintas índoles ideológicas, pues es un poco complicado y hay veces que toca luchar un poco y que es cansado, pero bueno, que al fin y al cabo lo importante es que se haga, ¿no? También estaba la experiencia, ¿no?, de las últimas dos huelgas, que también salieron cosas por el barrio, uh-huh. Y no sé, más o menos poco a poco vamos intentando ahí cohesionar toda la red de movimientos sociales que hay en Hortaleza. Bueno, o sea, que balance positivo. Sí, yo diría que es un balance positivo en cuanto a la... Si hablamos de efectividad de la huelga, a lo mejor, como dice Juan, pues no tanto, pero bueno, es que hay que contextualizar un poco la huelga, ¿no? Y en el barrio y todo eso. Pero en cuanto a apoyo de la gente un poco más de fuera, y que a lo mejor no forma parte tanto de colectivos y eso, pues la verdad es que fue bastante guay. Había mucha gente, caras no conocían, ¿no? Que eso siempre también nos mola. Está porque bien. Es como que no, que te da un poco más de fuerza de que hay más peña ahí. Y eso. Yo creo que lo disfrutamos. Sí. Sí, bueno, sí, no estuvimos ahí. Yo estuve guay. Pues muy bien. Bueno, pues voy a poner otro tema, que otro grupo también de Zaragoza, yo os he dicho que iba a ser un poco monotemática y iba a tirar para el terruño, y se llama Monaguillos sin Fronteras, el grupo, y nada, os dejo con la canción Decencia. Como ya os había dicho antes, había quedado para hablar con una compi de la editorial Traficantes de Sueños, entonces voy a aprovechar para contactar con ella y así a la vuelta de la canción intentaré meter la llamada en antena, ¿vale? Y hablamos del libro este nuevo que han sacado. Sustente sin enemigo. Consolidan el poder juzgando, y al que usa el color frente a lo monótono pensando, y a los que hay que temer y odiar a la vez jurando leites y al salvador que los va a seguir entonteciendo. Y odio al indecente y miedo al diferente y al único culpable de que el mundo sea leve, que todo siga así, decente como credo, lo fácil del intuyo y al indecente como temo. Bueno, pues aquí estábamos ahora escuchando Nevergood, otro grupo de Zaragoza que luego os explicaré un poquito más. Y bueno, ya tenemos al otro lado de la línea Beatriz, nuestro contacto preferido en Traficantes de Sueños, esta editorial madrileña. Beatriz, ¿nos escuchas? Yo os oigo muy bien, ¿sí? ¿Vosotros? También, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí ya acabando de trabajar. Bueno, estupendo. Pues nada, al final de la jornada te llamamos nosotras para darte un poquito más de trabajo y que nos expliques, que nos hables un poquito sobre esta antología que habéis sacado, esta última edición de Traficantes de Sueños, llamada Feminismos Negros, una antología. Pues claro, es que estamos muy contentas con este volumen. Como dices, Feminismos Negros ha sido compilado por Mercedes Jabardo, que es una profesora de antropología de la Universidad de Elche, y hace un recorrido histórico por las principales activistas y intelectuales feministas negras, y de esa manera pues hace un repaso de las numerosas aportaciones que han hecho a la teoría feminista y también a las prácticas feministas. ¿Y qué autoras podemos encontrar? Si nos puedes mencionar alguna de ellas. Sí, el libro está dividido en cuatro partes, ya os digo, como con un recorrido cronológico. En la primera parte serían las pioneras, y tiene un texto de Sojourner Truth y otro de Ida Wells. Sojourner Truth es muy famosa por un texto, vamos, un discurso que dio en un congreso de las primeras mujeres feministas, que eran también abolicionistas, en las que decía, ¿acaso no soy una mujer? ¿No? Las mujeres, la opresión que tenían las mujeres blancas de la esclava en su trono, pues de no poder salir, no poder comprar, no poder trabajar, es una opresión que no afectaba a las mujeres negras en la esclavitud, ni después. Las mujeres negras siempre se les ha exigido un trabajo fuera y dentro de casa. De manera que ella reflexionaba sobre estas diferencias entre las normas o los estereotipos sexistas sobre las mujeres blancas y las negras. Y Ida Wells tiene un artículo que es sobre todas las políticas de linchamiento en Estados Unidos, que muchas veces se basaban también en la acusación a hombres negros de violación de mujeres blancas. Y en un texto bastante largo, pues ella analiza cómo esas acusaciones son en la totalidad de los casos falsas, y cómo además en el caso inverso, digamos, de acusaciones de chavalas negras que acusan a hombres blancos de lo mismo, no tiene las mismas consecuencias. Es interesante este texto también porque acaba animando a los hombres y mujeres negras al boicot y a la huida de esas ciudades donde son rechazadas, al boicot de las empresas que tienen estas prácticas, que luego resuena sin duda con el movimiento de derechos civiles ya en los años 60, por ejemplo con los autobuses, etcétera. Este sería como el primer bloque de las pioneras. Luego hay otro bloque que es sobre los conceptos básicos las bases conceptuales del feminismo negro, que hay tres autoras muy conocidas, que son Patricia Hill Collins, Angela Davis y Carol Stack. Uh-huh. El de Patricia Hill Collins quizás es el artículo más teórico, habla de la epistemología, de la generación de conocimiento a partir de la experiencia vivida de las mujeres, que también sería un rasgo general del feminismo, cómo en el saber producir entre mujeres, en lo micro y en lo personal, se reflexiona y se elaboran teorías sobre cuáles son las opresiones y los sistemas en los que vivimos. El texto de Angela Davis está bien chulo también, porque es sobre jazz, es sobre dos cantantes de jazz, fundamentalmente Bessie Smith y Ma Rainey. Entonces, analizando las letras y las performances, las actuaciones que hacían estas mujeres, intenta descifrar cuál era su perspectiva de género en torno a temas como la como el matrimonio, la sexualidad, la homosexualidad, etcétera. Y lo enlaza con la tradición de la música esclavista, de la que viene también el jazz. Entonces, vamos, es una aportación muy interesante. Súper interesante además su visión, la de Angela Davis, como mujer que perteneció a las Panteras Negras, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Y luego otro texto de Carol Stack, que sería sobre cómo se patologiza la familia negra, y ella intenta desentrañar qué está pasando en los barrios pobres, en los matrimonios, las rupturas, los hijos y las relaciones familiares, para sacar adelante redes de parentesco, pero no según las normas clásicas de la familia nuclear. Y cómo esas familias son vistas como patológicas o enfermas, o se acusa a las mujeres de tener familias desestructuradas, pues ver las lógicas internas de esas redes familiares. Y luego hay otras dos partes. La tercera es sobre estudios culturales, con dos textos de dos de las activistas intelectuales más famosas de la del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, en Gran Bretaña, Hazel Carby y Pratibha Parmar. Carby tiene un texto muy famoso que se llama Mujeres Blancas Escuchad, el feminismo negro y los límites de la hermandad femenina. Y precisamente es un análisis exhaustivo de todos los estereotipos que se mantenía el feminismo blanco sobre el feminismo negro, y toda la invisibilización y el ocultamiento de diferencias sustanciales para las feministas negras. Y el de Pratibha Parmar también es bien interesante, porque ya es quizá un poco posterior, cuando todas las políticas de la identidad de los 70 y los 80 han terminado por anular la voluntad colectiva de la lucha, digamos. Tiene una frase interesante de Parmar, que no es suya, pero la cita, de empezamos diciendo que lo personal es político y ahora tengo que convencer a la gente de que lo político no es solo lo personal, ¿no? A veces cuando solo lo vemos a través de la experiencia de uno y no colectivizamos la experiencia, estamos cayendo, digamos, en el otro extremo. Entonces ella es muy crítica con las políticas de la identidad y quiere complejizar lo negro, en cuanto que no todas las personas, por ser negras, van a estar de acuerdo, van a pensar lo mismo, van a querer lo mismo. Entonces, una vez el feminismo negro ha desmontado la supuesta igualdad entre mujeres blancas y negras, son todavía capaces, que a mí me parece súper interesante, de desmontar la propia homogeneidad supuesta entre las mujeres negras. Súper interesante. Tampoco todas las mujeres negras son iguales. Y no me basta con que seas negra para juntarme para hacer algo. Tenemos que ver qué queremos hacer juntas, ¿no? Esto me parece bien, bien interesante. Y luego la última parte es de discurso postcolonial y identidades diaspóricas. Y ahonda un poco en esta cuestión de qué significa. Hay un artículo de Jane Ife Wigne de qué significa crecer cuando te achaca la negritud, ¿no? Porque ella estudia chavalas que tienen padres y madres, pues unos negros y otros blancos, unos ingleses y otros africanos. Entonces, ¿cómo, por qué una niña de un padre blanco y una madre negra, por qué se va a identificar como negra o como blanca cuando es ambas de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpela a la gente joven a que se identifique como negra o como blanca? ¿Qué supone todo ese proceso? Y el último también, de Magdalena Lingate, va un poco en esta línea, de cómo ella estudia sobre todo la comunidad de mujeres chinas, pues cómo a veces se sienten obligadas a hablar en chino cuando se encuentra con otras mujeres chinas inmigrantes o ya nacidas allí, como sobre todo inmigrantes, cuando en realidad a lo mejor estarían más cómodas hablando en inglés, o qué se espera de las mujeres chinas por ser chinas en Inglaterra. Y lo enlaza un poco con la idea de que no hay un estado natural, rompiendo un poco cualquier estereotipo cultural sobre cualquier procedencia y la necesidad y la voluntad de ser transgresoras y de ser un poco de la manera que queramos ser, más allá pues de ser blancas, de ser negras, chinas o africanas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentas. Nos parece que es un volumen muy completo y que tiene mucho que aportar para las feministas de aquí. La verdad que sí, muy completo. Sí, incluso ahora, por ejemplo, ¿no? Se puede ser feminista y no estar en contra de la ley de extranjería, que está dejando a las mujeres sin papeles y sin trabajo. O se puede ser feminista y estar en contra de la prostitución, ¿no? Que se entiende como trabajo y como sexualidad. O sea, todavía hoy en día y en nuestros feminismos existen un montón de prejuicios que están basados en un feminismo concentrado en la historia y las características de mujeres de un cierto lugar, ¿no? Entonces, todas las teóricas y las militantes feministas negras hacen un poco, ¿no? Nos llaman a que superemos un poco el colonialismo del imperialismo y el capitalismo en nuestra manera en la que miramos a las demás, ¿no? Ahora con todo el tema de las guerras, por ejemplo, por la liberación de las mujeres o los estereotipos contra los musulmanes por la cuestión homosexual. En fin, hay muchas cosas ahí complejas y tenemos que decidir por quién vamos a tomar parte desde nuestra posición como blancas en el norte, ¿no? Muy bien, muy interesante, Beatriz, esta antología de Mercedes Jabardo. Una pregunta, ¿ya lo tenéis disponible esta edición o os tiene que llegar? Sí, ya está disponible. Sí, está en las librerías y debería estar en las librerías de todo el estado también. Estupendo. Bueno, pues nada, para la gente que nos ha escuchado, que acuda a www.traficantes.net, que ahí podrá encontrar esta y otras ediciones interesantes. Y bueno, Beatriz, pues muchísimas gracias por entrar una vez más en el programa, en la Casa de la Bomba, para explicarnos vuestras ediciones. Y nada, si te quedas en línea, te voy a dedicar una canción. Vale, muchísimas gracias a vosotras. Voy a poner una canción de Billie Holiday que se llama Strange Fruit, que hay alguna gente que dice que fue la primera canción antirracista que se hizo. Ya lo escucharéis, que es súper conmovedor, como canta ella y todo. Habla, bueno, de la época del Ku Klux Klan y demás, cuando colgaban a personas negras de árboles y así. Es ultra conmovedor, ya lo veréis. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. The sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Pues ahí estábamos con Beatriz de Traficantes de Sueños. Un placer, como siempre, contar con ellos en nuestro programa. Y aquí seguimos con los amiguetes del Ateneo Libertario de Hortaleza y del programa Hortaleza Caos. Aquí seguimos. Nos hemos ido. Aquí seguimos, co. Bueno, pues por eso, Majo, es que esta canción era un poquillo larga, pero bueno, me apetecía ponerla enterita porque es muy chula. Decía que siempre que la cantaba que se ponía fatal, que casi siempre intentaba cantar la última del set, porque luego así ya se podía pirar y se quedaba ahí toda chunga. En fin, esas cositas. Y de fondo estábamos escuchando Nevergood, que no sé si he llegado a hablar un poco de ellos. Antes habíamos puesto Maravillos sin Fronteras, que es un grupo muy chulo que había en Zaragoza pues en los 90 y en los 2000, yo creo, también al principio. Tenía una especie de grupo hermanado que se llamaba Nevergood, que es este que estáis escuchando de fondo, que bueno, pues hicieron un disco que se llamaba Represión Regresiva y es el que os estoy pinchando. La portada es brutal. ¿Te ha gustado la portada? Es que no la había visto nunca. Pues es que es Spiderman contra el fascismo. Y habéis visto el libreto, es que es súper mítico. Pues como por dentro una foto en cada canción, no sé qué, como muy mítico de los 90 y de los 2000, así el típico, yo qué sé, súper currado y súper majo, ahí old school, vieja escuela. Sí, sí. Y nada, este grupo estaba formado por peña muy activa en Zaragoza, antes y ahora, y es peña que siempre se ha relacionado mucho con el Arrebato y así, su batería estuvo en el Corazón del Sapo, y bueno, hoy en día algunos de ellos están en Interlude y en otros proyectos así muy interesantes. Seguimos con vosotros y quería yo preguntaros que hemos estado hablando así un poquillo de todo lo que hacéis hasta ahora, de las bases y demás, y ¿alguna próxima convocatoria que tenéis pensada o preparada? Nos alegramos que nos hagas esa pregunta. Estábamos hablando justo ahora. Perfecto, pues a contar. Bueno, tenemos justo 4 convocatorias, decimos una cada una. Claro, no, venga. Vale. El 12 de enero tenemos, sí, aunque no es una convocatoria, en el Ateneo, sí que es desde parte desde Ateneo, que tenemos un concierto en el Coco, pues para seguir ahí, bueno, pues intentando sacar algo de pasta. Sí, el 12 de enero, que es sábado. Vale. Coco, calle San Enrique, número 5, metro estrecho. Sí, y confirmados tenemos Asesinato del Poder, que son de Asturias, Cera de Oreja, que son un grupo del barrio, de punk, los Krusty, de Leganés. Krusty Payaso. Tenemos un grupo que va a ser la gran revelación, yo creo, esta noche. Es un grupo de pop. Sí, versiones de pop. Versiones de pop. He oído hablar de ese grupo. Con gente de Regicidio, Duelo y otras bandas. Hombre, pero dicen de pop, pero luego ya cuando explican las canciones que hacen tampoco son todas exactamente de pop. O sea, igual no son ahí versiones punks, pero tampoco son pops. Es que igual dices pop y te imaginas, yo qué sé. Bueno, eso no sé, claro, yo lo quiero escuchar, pero verdad, ahí cantando Amaral. Eso tiene que ser. Bueno, sí, es verdad, Amaral. Sí. Por rock. A unos que yo me sé le puede gustar este grupo con versiones de Amaral. Un saludo. Y luego también estaría Neocaos para terminar la noche. Y bueno, también, que no se me olviden, pero todavía está pendiente de confirmación. Yo creo que seguro, tocaremos Locul y Tractor. Toma, también. Qué guay. Que son de Salamanca. Muy bien. Así que a ver, eso va a ser para el 12. Buen salao punk. 12 de enero en el Coco. Perfecto. Venga, hay más cositas que decíais que teníais más. Pues luego el 18 de enero, justo ahí el viernes siguiente a esa fiesta, ya en el propio Ateneo, vamos a organizar una cafeta para la financiación del proyecto del aula de sonido que hemos estado contando ahí antes, en el que contaremos ahí con algunos raperos del barrio, ¿no? Se cantarán ahí algunos temillas y habrá micro libre para la gente también del rap que le mole, o no del rap, como Juan, que se suelta con todo. Así da gusto. MC Juan. Ahora ponme una base. Se pondrá un docu, creo, también, ¿no? Ah, sí, hablando. Ay, ¿cómo era el nombre del docu? No recuerdo. Sí. Del de aula de sonido tú no te acuerdas. No, es que lo dijo Alberto, sí. No me acuerdo. También habrá una proyección de un documental y luego un cafeta ahí, el día 18. ¿Y luego? Luego ya en enero, el 26 de enero, hay una charla que la dará un compañero que está viviendo allí en Hortaleza, Julio Reyero, que habla sobre la implicación de la iglesia y la mafia, etcétera. Se llama La Santa Mafia, el imperio económico de la iglesia católica. Pero vamos, todas estas actualizaciones las iremos poniendo en la web del Ateneo. Y no sé si queda algo así, alguna otra convocatoria cercana. Habéis dicho 4, ¿eh? Sí. Luego, es que en febrero, como hacemos un año... Ah, sí, claro. Queríamos hacer unas jornadas. Haremos unas jornadas, pero como tampoco tenemos mucho ahí cerrado, eso está, ¿no? Todavía pues, por cerrar, pero vamos. Para que la gente lo sepa, que en febrero habrá unas jornadas. Primer aniversario. Libertario de Hortaleza. Qué guay. Hombre, la verdad que para todas esas convocatorias podéis consultar la web que tienen estos chavales, que como os he dicho os lo pondré en el blog, que está para mi gusto muy bien, muy, muy clarito todo, muy actualizado. Sí, entre Juan y Oscar, ¿verdad? Que hacen ahí un curro grande. Bueno, ahora todo está desmarcado, ¿no? Oye, ¿no vais a volver a hacer eso que ya habéis hecho en el pasado de invitar a la gente a que se lleve sus vinilos para que pinchen? Sí. Las cafetas. Claro, fue en... Cuenta la anécdota, Javi, de la cafeta. Eso tiene un peligro, ¿no? Porque está guay que esas cafetas las empezamos haciendo también de la financiación, ¿no? Fue del aula de sonido, empezamos un poco por la idea de traerte tus vinilos. Uh-huh. Pero bueno, un día en una que la englobamos ahí un poco dentro de ruido, de punk... Fue la primera, ¿no? La cafeta hardcore punk. Sí, esa es. Y bueno, pues se nos acercó un hombre ahí bastante mayor del barrio con una bolsa alprica, ¿no? Del Carrefour, que nos traía su vinilo de Camilo VI, que si se lo ponía, me digo, hombre, es que mira la música, y el tío, ay, no, pues otro día. Pero bueno, que al final hemos hecho también, ¿no?, una hortera hicimos y... Y para que entra todo tipo de música y de vinilos de las viejas glorias, se pueden desempolvar. Qué guay, pues yo para la próxima me iré con mis discos más sorteras y curiosillos. Muy bien. Pues ya que estáis diciendo convocatorias, voy a decir un par de cosas de agenda que tengo yo y así ya vamos acabando el programa, ¿vale? Vale, muy bien. Este sábado 21 en La Coco hay un festival que lo han llamado Apoca Crisis Global Fest, en signos de interrogación, fiesta del fin del mundo. Será, como os decía, este sábado 21 en La Coco y primero harán un debate sobre la manipulación de la New Age y luego un festivalón de grupos de todo tipo, porque la verdad es que, por ejemplo, tocarán Guerra Fría, que hacen punk, Consciente Estado, que hacen rap, Los de Afuera, que hacen rap y reggae, Ramsés Selecta, que pone aquí que es un MC, Neocaos Tecnopunk y Blixter, que hacen punk bacala. Y aún ponen que habrá más grupos por confirmar. O sea que... Es el debut de Guerra Fría, es el primer concierto que dan. Sí, ¿no? Es el debut. Sí. Pusimos un tema ahí en Hortaleza Caos, ¿no? De Guerra Fría. ¿Qué tal están? Yo no los he escuchado. Está muy bien. D-Beat ahí... Sí, más que punk hacen D-Beat. Puro D-Beat. Y es el primer concierto que dan. Pues muy bien. Así que... ¿De dónde son esta gente, sabéis? Pues... Son de aquí de Madrid, gente de aquí de Madrid, de Jabón el Lagarto, ¿no? Sí, gente del Coco. De hecho, el batería es el chico de Cato de Pain, Johnny. Ah, vale. Oye, qué gusto da invitar a gente que sabe cosas y las puede contar. Cotilleos. Vale, genial. Sí. Y nada, y para el sábado 22 de diciembre a las 6 hay una charla que se llama Para proteger y servir, entre interrogación también, reflexiones sobre la policía. Esto será en el local anarquista Magdalena, en la calle Magdalena 29. Y bueno, pues un compañero hará un repaso histórico del origen y evolución de los cuerpos policiales en el Estado español. Y después otro explicará cuál es la situación actual en Lavapiés con la policía. Después harán un debate, así que nada, si os queréis pasar por ahí, que la verdad que estará muy interesante. Bueno, también ya pasando... Después del debate, ¿sí?, os podéis acercar todos a La Gatonera, que va a haber una fiesta para apoyar a la publicación Todo por Hacer. ¿Es de sábado 22, dices? Sí, justo este sábado 22, La Gatonera, calle Amistad, número 8. ¿Qué metro es eso? ¿Te acuerdas? Vistalegre o Carabanchel. Sí. Vistalegre, sí. Y bueno, la fiesta será de 8 a 12, porque el centro cierra pronto. Pero bueno, tendremos karaoke, pinchada reggae y sobre todo, y lo más interesante, degustación de cervezas internacionales. Toma ya, qué guay. Un poco de chevecha. Vale, pues muy bien, pues ahí en La Gatonera también tenemos otra convocatoria. Pues muy bien, para el sábado ya lo tenemos completito. ¿Para qué quieres más? Bueno, pues nada, oye, que chicos, que muchas gracias a los cuatro por haberos pasado por aquí hoy, que ha sido muy guay. De hecho, nos hemos pasado de tiempo un montón, pero bueno. Joder, muchas gracias. Está a gusto. Sí. Estaba a gustísimo. Está muy a gusto, ¿verdad? Sí, yo también. Sí, sí. Pues eso, que muchas gracias y nada, comentar por último que, bueno, que mis próximos dos programas me van a caer en unos días muy curiosetes. El primero me cae en el martes 25 de diciembre y el otro me cae en 1 de enero. Entonces, bueno, pues si consigo sobreponerme a los empachos de Seitán y demás, tengo planeados dos programones que vais a flipar, para los que necesitaré vuestra participación, la de vosotros cuatro y la de las oyentes y oyenteses. Que entonces el martes 25 haré un programa especial, Me cago en el niño Dios. Y el martes siguiente, el 1 de enero, pues haré un programa, como no podría ser menos, especial Gaupaseros. Entonces, nada, pues para empezar bien el año, uno de mis propósitos va a ser conseguir llegar hasta aquí, como sea, para amenizaros la gaupasa. Y bueno, pues eso, que haré con invitados impresentables, que espero que sí que se presenten algo, que espero que sea divertido y gracioso. y que no me dé vergüenza luego publicar. Así que nada, por mi parte nada más, que muchas gracias de nuevo y bueno, pues eso, que acudáis todos y todas al Ateneo Libertario y Hortaleza, que están haciendo cosas muy chulas y que es un espacio muy guay y que no está tan lejos, que en verdad está con el, la línea 4 y llegas enseguida. Al lado del centro. Venga, pues nada, gracias por seguir escuchando y también gracias a Radio Chabolo y Radio Malva. Venga, un besito, hasta luego. Hasta luego, adiós, un saludo. Cuando se acabe te acabará. Saborea el poco tiempo que te queda. Que nos queda a ti y a mí, ya sé. Que el juego consiste en vivir para morir. Desquiciado sistema de farsas amargados que te tienen controlado y en ti la bomba empieza a cargar.